acompaña este espacio Nexo, Nexo, Nexo, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito y desde este espacio te invitamos a conocer el trabajo de diversas organizaciones sociales. Queremos compartir con vos sus proyectos y vida cotidiana. En este micro, las organizaciones del campo popular tienen la palabra. Nos metemos en su mundo. ¿Nos acompañás? Hoy te invitamos a descubrir un espacio abierto y multidisciplinario llamado Coreografía de los Movimientos. La coreografía es una jornada de encuentro entre decenas de organizaciones sociales que ponen en común sus prácticas. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hacelo por mí. Por primera vez este año, la jornada está siendo organizada entre distintos colectivos: la Universidad Experimental, Giros, Cordón Plateado y la Colectiva de Fotógrafos. Un colectivo en este caso es un grupo de personas que tienen un proyecto común. Charlamos con Ezequiel Gato y Andrés Macera. Ellos nos cuentan de qué se trata este proyecto. ¿Por qué ponerle coreografía al espacio multidisciplinario, interorganizaciones? Nos parecía que era una idea de baile colectivo realmente. Salió un poco a partir de esa idea de mucha gente moviéndose de alguna manera, en apariencia caóticamente si se quiere, pero que digamos, visto desde adentro, estaban sucediendo cosas y conexiones muy potentes. La idea de coreografía tenía que ver un poco con eso, y a la vez la coreografía como baile en acto, y no en todo caso como ensayo o como proyecto. La primera coreografía se arma a partir de la invitación que nos hace el colectivo Situaciones de Buenos Aires a presentar el libro de Soli Rolnick, Cartografía del Deseo. Es una recopilación de textos escritos por Rolnick y también por Guattari, sobre todo en algunas experiencias que tuvieron en Brasil a principios de los 80. El libro es esencialmente una crónica o reflexiones a partir de experiencias de autoorganización, y nos parecía muy interesante organizar un encuentro de experiencias de autoorganización que de alguna manera sostuvieran prácticamente lo que el libro sostenía. Dentro de la colectiva, en realidad, también como motivación, así como grupo, también aparecía que tiene bastante que ver con la cuestión de la palabra coreografía. Esta sensación de sentir que nosotros estamos más o menos generando ciertas condiciones como para encontrarnos a través de una práctica, a partir de eso empezar a ver que, por supuesto, que no somos los únicos, y entonces empezar a considerar que, bueno, que hay sí un flujo constante de este tipo de cosas. Desde que empezamos a ver eso, nos pareció que es de suma importancia esta actividad como materialización de eso, o sea, como un encuentro real. Calmar a la lluvia este desierto, con el alma en las manos. ¿Por qué creen que es importante contar con un espacio de este tipo en este contexto en el que vivimos? He transitado por varias experiencias de militancia y creo que muchas de ellas en algún momento estuvieron como muy signadas por cierto ensimismamiento, digamos, cierta mezquindad a la hora de la cooperación. Me produce mucha alegría poder encontrarme con los chicos de la colectiva, con los de Cordón, con los de Giro, con los que vengan, porque son de alguna manera nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de estar, nuevas experiencias. Es muy bueno estar con gente a la que se le ocurren cosas que a vos no se te hubieran ocurrido. Cuando uno acepta que del otro venga la diversidad y la alegría de escuchar esa diversidad, es inevitable tender a encontrar, tender a ramificar, tender a convocar. Y creo que la coreografía tiene esa función. Te cuento que la tercera coreografía de los movimientos se realizará este sábado 15 de noviembre a las 4 de la tarde en el Zoom de la Facultad de Arquitectura, que está ubicada allá en la Siberia, calle Riobamba y Beruti. Para la jornada ya se enviaron 54 invitaciones a distintos colectivos del país. En el encuentro habrá música en vivo, productos de la economía solidaria, intervenciones y proyecciones de video. Para tener más detalles de esta actividad te podés comunicar al 0341-155-841-228. Muchas gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar en un próximo recorrido. Chau. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación. Un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.